estás hermosa porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Y es que tu cariño conmigo compartiste. Ya no estoy triste. Ya no estoy triste, ya no estoy triste, no estoy triste. Felicidad, y eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Entre ríos y todo el litoral, allá vamos con los Zamban Mami. Los pajaritos cantan al verte sonreír. Es que tu amor al mundo logras transmitir. Y aunque sienta dolor por quienes no están más, con tu sola presencia todo queda atrás. Siempre junto a ti un día me dijiste, yo no estoy triste, ya no estoy triste, no estoy triste. Y es que me enseñaste que el amor existe, ya no estoy triste. Para siempre. Felicidad, y eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Y a cambio de nada tu amor me diste. Ya no estoy triste, ya no estoy triste, no estoy triste. Y a cambio de nada tu amor me diste.